La intención del día de hoy es discutir con las familiares, con el abogado y con una también primera diputada, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo, en torno justamente a este caso y en general a los procesos de criminalización y persecución que están viviendo los hermanos y hermanas movilizados en las comunidades. El día de hoy tenemos la presencia de Sebastián Saavedra, abogado de Chitsur. Además, contamos con la presencia de la Lamien Lisset Melillán, familiar, ¿no es cierto?, de Peñi Luis Tralcal Quidel, y del Peñi Ignacio y Juan Tralcal, familiares del Peñi José Tralcal Coche, y además de la Lamien Emilia Nullado, ¿no es cierto?, la primera diputada de nuestro pueblo. Vamos a comenzar porque no tenemos mucho tiempo, así que dejamos la voz con Sebastián Saavedra, y antes, eso sí, nos piden desde la organización que las fotografías sí se pueden sacar hacia la mesa, pero no hacia el público, nos piden los organizadores y la organizadora. Así que Peñi Sebastián tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Bueno, les cuento, bueno, primero que nada agradecerle su concurrencia. Uno de los problemas graves que tenemos siempre en estos tipos de procesos judiciales es la invisibilización que se produce, sobre todo cuando hay condenas. El caso de los comuneros, en el caso Lutzinger, 11 comuneros mapuche. Es un caso particularmente grave, no solo por el hecho gravísimo por el cual fueron acusados, no solo por las altísimas penas que arriesgan, no solo por la aplicación de una ley de excepción como es la ley antiterrorista, sino que implica la validación de una forma de hacer investigación en la novena región, que se basa principalmente en buscar a personas con un alto, alto nivel de vulneración social, cultural, económica y cognitiva. El caso paradigmático de José Tiralino Huinca, la persona que se le tomó una declaración durante la investigación, sin abogado defensor, sin previa lectura de derechos, es un reflejo de la forma en que actúa la policía en la novena región. La invocación de la ley antiterrorista es la punta del iceberg de una forma en que la investigación criminal se ha arraigado en el Gualmapu, que consiste en una excepcionalidad a las reglas del juego. La ley antiterrorista permite secretos de investigación más prolongados, periodos de detención más prolongados, prisiones preventivas más prolongadas y la posibilidad de ofrecer este tipo de ganancias como son la delación compensada. El problema es que esta excepcionalidad, este rótulo de terrorista a determinadas personas, permite una serie de actuaciones que van más allá de la ley, pero que son normalizadas. Y con fallos como los que se han visto este último tiempo en la nueva región, justificadas incluso a través de tribunales. El caso Lutzinger Mackay ha sido conocido por tribunales de justicia en ya 3 oportunidades. El año 2014, el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco dictó un fallo condenatorio en contra de Celestino Córdoba. En esa oportunidad el tribunal calificó el hecho como un incendio con resultado de muerte de no terrorista, es decir, un hecho establecido o sancionado por la ley común. Luego hubo un segundo juicio, ahora en contra de estos 11 comuneros. En esa primera oportunidad los comuneros fueron absueltos de cada uno de los cargos, y el hecho también fue postulado o fue calificado por el tribunal como un hecho común, como un delito común. En esa oportunidad, la gran crítica de parte del Ministerio Público y los querellantes fue la chaqueta roja que utilizó el juez al momento de leer su veredicto. Producto de esa vestimenta, se señaló que este juez sería comunista, que no reunía las calidades de imparcialidad necesarias para dictar un fallo absolutorio en ese caso. Luego tenemos este tercer caso, donde con las mismas pruebas, con los mismos antecedentes, con los mismos argumentos, el tribunal llega a una resolución completamente distinta, que el hecho es terrorista y que estas tres personas son culpables. Sin embargo, en esta oportunidad nadie cuestionó que uno de los jueces haya estado postulando a notario de Concepción. Nadie cuestionó que dos de los jueces estén postulando a juez de garantía. Tanto ser notario como ser juez de garantía depende principalmente de la elección que haga el gobierno central, siendo que el gobierno central era parte del proceso como querellante particular, a través de sus abogados, en particular el señor Hermosilla, colega que trabaja en conjunto con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se hizo presente en el juicio. Nadie cuestionó tampoco que una de las juezas acusara acoso laboral de parte de uno de los jueces en su contra. Todas esas circunstancias no fueron cuestionadas por nadie en su momento, a diferencia de la chaqueta roja. Ese tipo de... pueden ser minucias, pero van demostrando la forma en que van actuando los poderes fácticos en la región de la Araucanía. El caso de José Peralino Huinca, como le señalaba, es una política recurrente en la política criminal de la nueva región. El caso de José Peralino Huinca se repite sistemáticamente en las investigaciones llevadas a cabo en contra de Comunero Mapuche. Juan Abuelcura, un comunero que tiene problemas serios psiquiátricos, fue hostigado permanentemente por la Policía de Investigaciones. Él se acercó a nuestras oficinas en Temuco y nosotros presentamos un recurso de amparo. El recurso de amparo, por supuesto, fue rechazado. Pero la policía dejó de hostigarlo porque sabía que esta persona ya contaba con un abogado defensor. Enrique Sandoval Ulloa. Él fue detenido y fue golpeado incluso rompiéndole una parte de sus dientes. Él presentó una querella por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y no se le siguió interrogando. José Peralino vivió la misma situación. Lamentablemente en esa situación nadie llegó antes. Pero en el momento en que él tuvo acceso a un abogado defensor, al momento de la formalización, él denunció haber sido presionado y hostigado por la Policía de Investigaciones, señalando un relato que es corroborable con todos los antecedentes de la investigación. Él fue llamado por una causa distinta, por una antena, por la existencia de una grabación que existía en que él aparecía hablando con su polola, y con ese método él fue hostigado y amenazado con que su familia y él mismo iba a ser apresado por toda su vida si no declaraba en contra de los comuneros mapuche. El primer juicio declaró justamente que al menos la primera declaración que da esta persona en el año 2009 ha sido tomada por infracción de garantías. En este segundo juicio, el tribunal validó tanto la primera como la segunda declaración y desconoció absolutamente la declaración judicial. Todavía no conocemos los fundamentos precisos por los cuales se desestimó, porque el fallo va a ser dado a conocer recién el 11 de junio. Ese día tendremos los fundamentos precisos y necesarios. Lamentablemente, al parecer, la política de este gobierno dio resultados para ellos. Y actualmente, tres personas inocentes arriesgan cadena perpetua por hechos que no cometieron. Yo representé en el juicio principalmente a Olvista del Calquidel. Olvista del Calquidel presentó prueba testimonial de lo que estaba haciendo ese día, esa noche. Presentamos las boletas de donde se encontraba. Presentamos un perito experto, un ingeniero magíster en telecomunicaciones de la Universidad de Chile. Y esas pruebas fueron desestimadas. a diferencia del primer juicio. ¿Cuál es la gran diferencia entre el primer y segundo juicio si son exactamente las mismas pruebas? ¿Por qué en un primer juicio se le cree la defensa y en un segundo juicio no se le cree? La postura nuestra no es muy difícil de inferir. Aquí hubo un cambio de gobierno, un cambio en las prioridades, y el presidente Piñera tuvo como bandera de lucha en la región de la Araucanía la aplicación de esta legislación de excepción. Lamentablemente, quienes hace no pocos años eran el baluarte de la libertad de los ciudadanos, que debe ser, como son las tribunales de justicia, actualmente, lamentablemente, consideramos que han cedido a las presiones del gobierno y de los agricultores. No por nada, quienes declararon como testigos de terrorismo fue Emilio Taladriz, el presidente de la multigremial de la Araucanía, y Gastón Camilondo, el presidente de la SOFO. Esos son los testigos de contexto para calificar un hecho terrorista. Es decir, en nuestro país el terrorismo se circunscribe a las pérdidas económicas. Las incoherencias del veredicto son evidentes. Se indica que estas personas habrían fraguado, tramado todo este plan diabólico en la casa de la macha Francisca Linconada. Pero la macha Francisca Linconada se absuelta. Sin embargo, condenan a otras dos personas. La lectura tampoco es tan compleja. Si condenaban a la macha, significaba una condena internacional para Chile inmediata. Significaba encarcelar a una adulta mayor, mujer, autoridad ancestral del pueblo mapuche. No podían. Por lo tanto, se condena. Pero no podemos condenar a la machi. ¿A quién condenamos? A las piedras en el zapato del gobierno. A los comuneros que se han planteado de una forma política distinta al resto. Con una forma de mirar la tierra distinta. Aquellos dirigentes que luchan por una autonomía, que no quieren depender del Estado, que quieren tener una autonomía económica y política. Esas son las personas elegidas, que en este caso son los comuneros Luis Tralcal y José Tralcal. No hay mucho más que decir en términos jurídicos. A mis cadetes que me preguntaban cómo va el caso, yo les contestaba: judicialmente vamos perfecto. Judicialmente no tenemos por dónde perder. El único problema, Benny, es la presión política. No hay más problemas. Lamentablemente la presión fue más fuerte en este caso, y tres personas inocentes pueden pasar el resto de su vida preso en una cárcel de Temuco. Es por eso que hemos concurrido este día a Santiago, porque ya lamentablemente mi trabajo como abogado no es suficiente. Ya no basta llevar las pruebas al tribunal, ya no basta tener los mejores argumentos. Tenemos que recurrir a instancias políticas. Y así como los loncos en el siglo XIX viajaban durante días para ser escuchados por el gobierno central, cuando sus tierras estaban siendo expropiadas y ocupadas militarmente con el objeto de que fueran entregadas al menos un pedazo de tierra, así mismo hemos tenido que viajar con los familiares de los condenados a tratar de hacer algún tipo de contacto político para no quedar aislados nuevamente como hemos quedado en la Araucanía, para que seamos escuchados ya no por quienes debiesen escucharnos, que son los tribunales de justicia, sino para tener algún tipo de contacto con algún político que sea capaz, que tenga la valentía suficiente de denunciar las enormes irregularidades que ocurrieron en este juicio. Y es por eso que nuevamente le agradezco su concurrencia. Ahora hablarán los afectados de forma directa, como son los familiares de los comuneros Luis Tralcal y José Tralcal. Muchas gracias. Mañón Peña, dejamos entonces las palabras para seguir profundizando en torno a este juicio, que ante todo un juicio político, a la Lamien de Lisset Melillán, familiar de Peña y Luis Tralcal. Lamien. Marimari Compuché, como bien lo decía, mi nombre es Lisset Melillán, soy pareja de Luis Tralcal, primero que nada quisiera agradecerle su participación hoy día en esta pequeña conversación que hemos organizado y saludar muy especialmente a la familia de los hermanos Trangol, caso de Iglesia, injustamente condenados los dos hermanos. Saludar al Machi Fidel Tranamil, que está por ahí atrás. Saludar a los hermanos Puenchuyán también, que el día de hoy vinieron a Santiago por la operación Huracán. Porque como dice Sebastián, en la novena región pasan cosas que en otras regiones no ocurren. En la novena región pasan hechos que independiente de la gravedad, todos son calificados como terroristas. Esas cosas pasan. Pasan que los jueces tienen intereses de conflicto. Pasan que hay jueces que se postulan a notarios. Pasan que los jueces son cuestionados por la forma de vestir. Pasa que el día de hoy salió en los medios de comunicación que una jueza fue hostigada laboralmente por un hombre. Entonces ahí estamos viendo lo que está hoy día, lo que han logrado sacar la mierda de feminista, en el sentido de que el abuso de poder es tanto sexual como un abuso de poder. Y en tribunales vemos claramente eso. La jueza salió antes de dar la absolución, de votar el fallo, porque el presidente de sala, un hombre, Varas, la acosó laboralmente y ya tiró su licencia laboral. Entonces son cosas que transversalmente creo que cruzan a toda nuestra sociedad y en este momento, como decía Sebastián, estamos a puertas de la condena que sale el 11 de junio, condena que lo más probable sea la condena más alta hacia el movimiento mapuche, porque hay que recordar que siempre en la investigación, durante el juicio, se pide la aplicación de la ley antiterrorista. Pero en términos efectivos, solamente la ley antiterrorista ha sido ocupada en dos ocasiones antes, en el caso con Luco Videnco y en la amenaza de los Loncos. Esta sería la tercera condena por ley antiterrorista efectiva al movimiento mapuche y en la cual los hermanos están arriesgando la pena más alta de todo el movimiento mapuche. Y como bien decía Sebastián, esto no es un a propósito, esto no es una ilógica dentro de cómo se mueve el sistema capitalista. Hay que recordar que este caso ya se ha desarrollado en tres oportunidades. El primero de ellos, condenando al Machi Celestino Córdoba por ley común. Segundo juicio, salen los mismos acusados con las mismas pruebas absueltos. Y el tercer caso, o sea, el tercer fallo, que es el que estamos presenciando ahora, salen solamente tres personas acusadas por ley antiterrorista. ¿Qué pasa? Hay un cambio de gobierno. Hay una promesa electoral de Sebastián Piñera para aplicar mano dura en la región. Ese es el cambio de moneda. En la región la votación más alta es de la derecha y eso ha sido históricamente así. Uno de los hijos de los Lusinger era parte del comando de Piñera en tiempos de campaña presidencial. Entonces esta situación no es un a propósito. Esta situación es la que viene a ejemplificar lo que va a pasar con los dirigentes sociales y creemos que esta situación va a ahondar más allá de los dirigentes mapuches, que en este momento somos el principal enemigo interno que tiene el Estado chileno. También en algún momento puede tocar a los dirigentes sociales, porque cada vez que ocurre una coyuntura en el movimiento mapuche, los parlamentarios empiezan, hay que modificar la ley antiterrorista. ¿Y para qué la modifican? Para que sea un instrumento de represión para el Estado. No hacemos modificaciones que garanticen el debido proceso. Ahora, ¿cuál es la modificación que quieren meter? Es mayor presencia de testigos protegidos, mayor recurso para las policías, policías que son tan fraudulentas como lo que pasó en el caso Huracán. Acá, si bien los carabineros son los que están en tela de juicio en este momento, porque se pelearon con los fiscales, porque se quebró su rol de lealtad que han tenido históricamente. La implantación de pruebas está hace mucho tiempo atrás. El tema de la tortura hacia hermanos para condenar a otros hermanos se presencia hace 10 años atrás. No es una práctica reciente. Lo que pasa es que la PDI todavía no rompe su lealtad con la fiscalía, por eso no ha sido descubierto. Pero en este momento, los efectivos de la PDI que sacan la declaración a Peralino tienen investigaciones abiertas, no solamente por el caso de Peralino, sino por otras dos personas que acusan a premios ilegítimos para obtener falsos testimonios. Entonces son cosas que, a ojo, en la novena región son cosas que son permitidas, son prácticas sistemáticas, son temas avalados. Hay que recordar que los jueces son parientes del diputado, del senador, son parientes del juez, son parientes del empresario. Allá en la región todo se mueve así. Acá en Santiago probablemente son más, hay más gente, entonces no ocurre eso, pero allá las familias hegemónicas de la región siempre son las mismas. Y los Lusinger no son una familia aparte. Los Lusinger son el caballito de batalla de las organizaciones gremialistas, porque son las víctimas de esta situación también. El tema es que nosotros, por eso estamos acá en este momento, para poner a luz todas estas irregularidades, y en definitiva entendemos que en este momento hay que jugar en las dos áreas, hay que jugar en el campo judicial y hay que jugar en el campo político, porque si esta situación se deja sin opinión pública, sin información, se ejerce la impunidad, y la impunidad que va a generar condena para dos hermanos a cadena perpetua, lo más probable. Y como decía bien Sebastián, nosotros tenemos testigos presenciales. En este caso, mi pareja Luis lleva 9 causas y de las 9 ha sido absuelto. Esto pasó el 3 de enero. El día 6 de enero el Mercurio estaba con un artículo titulándolo como el duro de Vicún y que él era responsable del atentado a la casa de los Lusinger, diciendo que Luis había ido a la FARC, un montón de información como para generar el tema de que era culpable antes de tiempo. Y eso pasa con muchos dirigentes de la zona, que los poderes fácticos están coludidos con los poderes mediáticos y se empieza a generar este sistema de criminalización hacia los dirigentes. Y Piñera lo dijo antes de la condena: aquí van a haber condenados, sin importarle si eran responsables o no eran responsables, cumplió, los condenados de nuestra gente. Y en este momento, bueno, en este momento mi pareja está prófugo. Y tanto José como Luis, la lectura que ellos hacían es que si nosotros como movimiento mapuche, como movimientos sociales, dejamos que nos ganen esta primera pata, porque esto es un gallito entre el poder y las personas que luchan. Es un gallito entre los poderes de la zona y las personas que se definen anticapitalistas. Claro, anticapitalista suena más bien para ustedes, pero nosotros somos defensores de los territorios, como dicen. Esa es la lucha. Si en este momento pasan con esta condena, yo creo que en el futuro todas las condenas que vayan principalmente a los dirigentes mapuches van a ser bajo ley antiterrorista, porque el gobierno que está haciendo está midiendo fuerza. Y en este momento, si no salimos a repudiar y a dejar entrever todas las situaciones irregulares, el gobierno va a arrastrar con todo, porque la herramienta ya la tiene. Y la herramienta la tiene y la está tratando de posicionar, de que la comunidad pública, a través de toda esta campaña del terror, que aquí hablan de la delincuencia y hablan del terrorismo, de las cadenas perpetuas, y entonces generan este tema de la violencia extrema. ¿Y de qué forma paramos la violencia? Condenando a quien sea, porque hay que dar acciones ejemplificadoras para que nadie más se sublime. Para nosotros esa es la lectura. Así que eso por mi parte. Ahora dejamos a Daniel Ignacio. Chato Daniel, ahora nos va a relatar el Peñi Ignacio Tralcal, familiar de José Tralcal Coche. Peñi. Marimari Compuché, quiero agradecer la presencia de todos los presentes, también la oportunidad de venir a expresar y a, de alguna manera, hablar sobre los temas que están ocurriendo allá en el sector donde vivimos nosotros. Bueno, como siendo reiterativo con respecto al tema de la ley antiterrorista, quiero contarles que yo soy expreso político bajo ley antiterrorista. Eso significó que estuviera en prisión preventiva y después, cuando el caso salió, o sea, cuando llegamos a juicio, se descubrió que no había prueba alguna. Todas estas causas bajo ley antiterrorista, o sea, la ley antiterrorista en realidad permite la persecución a cada uno de nosotros o a cada una de las personas que de alguna manera están luchando, y con esa ley antiterrorista lo encarcelan, y es como una manera de acallar las voces que tenemos en defensa de los territorios y de la obra. Acá la pregunta que surge es el porqué de la condena sobre el caso Lusinger Macay. Y eso tiene una historia. La historia del conflicto con la familia Lusinger tiene que ver con respecto al agua y a los territorios. Hay que recordar que, por ejemplo, que en el predio de Jorge Lusinger, de los Lusinger, la familia Lusinger, perdió la vida asesinado Matías Catrileo. Entonces, eso ha generado un ambiente de represión hacia toda la gente que vive en el sector. Y también quiero considerar lo respecto que tiene que ver con la lucha del agua. Así que todos bien sabemos, el agua en Chile está privatizada. Entonces, en el sector donde vivimos nosotros, que es el sector de Yopeco y Tineto, Yopeco Catrileo, siempre hay una disputa para que el empresariado no se quede con todos los derechos del agua. ¿Por qué? Porque todos sabemos que gracias al agua puede haber progreso. Gracias al agua, las comunidades que son del sector itinento hoy en día no tienen que depender del Estado para poder surgir. Gracias al agua, esas comunidades han demostrado al Estado chileno que el mapuche no es flojo. Que el mapuche, cuando tiene los recursos que necesita, es capaz de sacar adelante la tierra, sacar adelante el progreso. Y de alguna manera le estamos diciendo al Estado chileno, nosotros no somos flojos, necesitamos. A nosotros nos han quitado tanto territorio como agua. Pero cuando nosotros recuperamos y de alguna manera tenemos las herramientas para salir adelante, somos capaces de hacerlo. Entonces, José Tralcal, Luis Tralcal han sido siempre perros defensores tanto del territorio como del agua y se han convertido prácticamente en una piedra en el zapato, tanto como para el Estado como para la familia Lusinger. Y es entonces que toda esta lucha ha generado tanto allanamientos como asesinatos. Nosotros hemos sufrido más de 20 allanamientos sin razón alguna, prácticamente desde el año 2000. Estamos en el año 2018, casi 20 años con persecución, en el cual han habido allanamientos tan graves como lo ocurrido en el caso donde me involucraron a mí, que fue en el caso Turbús, año 2009. En ese allanamiento, hasta una guagua, un bebé, recibió heridas con perdigones. Cuando se hizo la denuncia que llegó hasta la UNICEF, se dijo que los mapuches usaban a los niños como escudo humano. Hablar de esa manera de que nosotros usamos a los niños como escudo humano es totalmente descriteriado. Porque yo creo que nadie de ustedes, nadie de nosotros, dependiente de cual sea la lucha que tengamos, nunca vamos a usar nuestros hijos como escudo humano. Eso es como tratar de hacernos ver como los peores terroristas, por decirlo de esa manera. Y entonces también uno hace una comparación de los casos de delito terrorista, de conflicto terrorista, con lo que ocurre acá en Santiago. Hoy en día, por ejemplo, no sé, atentar contra un camión o la quema de un camión allá en la zona es considerado un delito terrorista. Pero uno se pregunta, por ejemplo, acá en Santiago, en la zona así de donde está el narcotráfico, donde incluso se tiene que construir jardines infantiles a prueba de bala, ¿esa gente acaso no siente terror? Esa gente que de repente vive en otras zonas que no son zonas de la Araucanía, donde no hay tanto interés económico, que tienen que sufrir de la delincuencia, que tienen que sufrir de asesinato, ¿esa gente tampoco siente terror? Por ejemplo, hoy en día a cualquiera de ustedes, no sé, puede salir o les puede quemar a cualquier familiar, y porque somos personas no de altos recursos, el asesinato de cualquiera de nosotros o de algún familiar no será considerado nunca delito terrorista. ¿Por qué? Porque el delito, las condenas terroristas van hacia el pueblo mapuche, que se ha encargado de tanto de la defensa del territorio como de las aguas. Un claro ejemplo, por ejemplo, de la defensa de las aguas. El lago Llobregón es considerado uno de los lagos más limpios de Chile, ¿por qué no decir de Sudamérica? Entonces, lo compara uno con el lago Villarrica, es un lago que está prácticamente contaminado, gracias o por culpa del manejo empresarial. Entonces, todo eso de lo que estoy relatando es objeto de defensa, o sea, ha sido defendido totalmente por tanto por José Trancal como Luis Trancal. Y es por eso que ellos hoy en día los persiguen. No los persiguen porque ellos sean delincuentes, porque ellos no son ni asesinos ni terroristas. Los persiguen porque de alguna manera están defendiendo el territorio, las aguas. ¿Para qué? Para que nuestros niños, nuestras nuevas generaciones más adelante, puedan conocer lo que es nuestra mapa, la naturaleza. Si perdemos el agua, si dejamos que el agua se contamine, prácticamente todo se va a morir. Vamos a tener que depender de las empresas, del empresariado, como mano barata, como una mano de obra barata. Y entonces, pasando un poco el tema judicial, lo que aquí, igual, como dijeron anteriormente aquí el abogado y también, que tuvimos, o sea, nosotros llevamos un juicio desde el año 2016 prácticamente. Lo ganamos de manera unánime y después lo perdimos. Pero la diferencia igual estuvo ahí, es que un actor del gobierno de Sebastián Piñera, que intervino, que ese es el abogado Luis Hermosilla. Para los que no sabemos, los que no conocen mucho a Luis Hermosilla tiene un antecedente prácticamente muy sucio con respecto a que Luis Hermosilla ha defendido a abusadores de niños. También fue un defensor en el caso de Goyar. Entonces, un abogado querellante, que es el querellante del gobierno, tiene ese tipo de historial, está actuando en contra de la mapuche, entonces es claro de que es un abogado que solamente le gusta criminalizar y apoyar y defender a gente que ha hecho los peores crímenes de todos. Y es por eso que nosotros igual desde el sur también hemos venido a pedir un apoyo y un pronunciamiento de tanto de distintas redes, de distintos grupos, para que no permitamos que ocurra una condena como la que está ocurriendo hoy día. Una condena que podría significar la muerte en cárcel de nuestros familiares. Tenemos que recordar que el Estado chileno ya fue condenado por una corte internacional como la Corte Interamericana por el caso Lonco. En el caso Lonco es similar a lo que está ocurriendo hoy día. Hubo primero una absolución de manera unánime y después una posterior condena. Pero lamentablemente cuando la Corte Interamericana se pronunció, uno de los peñas había fallecido. Si permitimos que esto hoy en día ocurra, vamos a ser cómplices de quizás alguna otra muerte de otros peñas que solamente han defendido el agua, como decía, y también los territorios. Y por eso que nosotros, peñas, con toda la humildad y todo el respeto que se merece, nosotros vamos a venir a pedir ese apoyo para que se pronuncien, para que no seamos cómplices, porque no es solamente una condena hacia tres peñas, no es una condena, es una condena hacia el pueblo mapuche y también a todos aquellos que de alguna manera han alzado la voz y han dicho que el Estado no nos puede pasar a llevar y no puede abusar de nosotros, porque todos quizás aquí tengamos alguna lucha distinta, pero con esta condena que está ocurriendo hoy día es claramente una señal de decirnos a todos: ustedes quédense ahí, ustedes no tienen el derecho de hablar, ustedes solamente pueden vivir oprimidos. Y es por eso que también quiero decir que digo claramente que tiene que haber libertad a los defensores del agua, a los territorios, y de libertad a José Trancal y a Luis Trancal. Peñi, también nos acompaña el hermano Juan Trancal, familiar de Peñi José Trancal Coche. Peñi, tiene la palabra. Mario Compuche, ya de manera resumida y cumplir por lo menos los aspectos que nosotros podemos ver dentro del caso, los familiares directos, ya tenemos en cuenta cuál fue el enemigo, cuál es el culpable de esta presión política. No solamente el gobierno de Piñera, ni tampoco el mismo Silla, en la forma de vida, en la forma del sistema que está imperando en este país. Un país capitalista que está extrayendo todo lo que tiene en la tierra, nuestro ñuque mapo, para promover una vida de desigualdades, una vida individualista. Sin embargo, el mapuche por sí es comunitario. Acá, en el Loft, donde luchó Matías, donde fue asesinado Matías, hoy día se hace en Yatunes. Viven 52 familias, donde una familia antes se alimentaba. ¿Cómo se alimentaba? Explotando los trabajadores que el mismo tenía. Aquí, esta fue una maquineada entre Piñera, el gobierno de Piñera, que venía ya con el discurso político de condenar, previamente sin siquiera tener alguna prueba, a estos comuneros. ¿Con quién? Con la ayuda y la mafia de Luis Morcilla. Luis Morcilla, como mencionaba mi hermano, es el que maquineó todo acá, generó todos los nexos, generó incluso la presión política desde nuestro punto de vista para que los jueces condenaran a nuestros peñas. Hay que hacer mención importante a aquello, porque cuando no se le da nombre, todos hacen lo tonto. Hay que apuntar directo a ello. Nosotros vamos a decirlo, vamos a decir de frente a él. Nosotros sabemos que no son los culpables, cuáles son los que están lastimando aquí en nuestro peño. Sabemos que Sebastián Piñera, sabemos que la política de Estado, Luis Hermosilla, los abogados que fueron corrompidos por intereses de dinero. Pero no vamos a quedar así, vamos a seguir luchando, vamos a llegar hasta la última instancia, judiciales, dentro del sistema en el que estamos metidos aún, lamentablemente. Pero de todas las formas también tenemos que seguir luchando en las calles, en las comunidades, en las casas. Dejar en segundo lugar el comentario, la información que va a salir de aquí. Es importante conversarlo. Y también mencionar a uno de los importantes persecutores mapuche que ha estado constantemente siguiendo a nuestra familia, Alberto Chifel. Él proviene de una familia de colonos cuyo origen en este país se centra en la ciudad de Victoria, en alrededores, donde cuya familia colinda con comunidad mapuche, en donde curiosamente encontramos datos que aparece también Peñis de Pío Tralcán. Entonces, ¿cómo no hacer clara cuál es la presión política acá? Los intereses que están detrás de todo esto. ¿Cómo no darse cuenta que no solamente Carabineros, que ahora está siendo procesado por la operación Huracán, sino que también la Policía de Investigaciones, que ha hecho aún mayores torturas en nosotros, también es parte de la creación de montaje, junto a Fiscalía, Alberto Chifel y muchos más? Ellos ahora se lavan las manos, pero no es así. También son parte del amedrentamiento de las comunidades. Hay casos donde sabemos de torturas directas, no solamente físicas, sino que también psicológicas. Ni siquiera solamente a adultos, sino que también a niños. ¿Cómo es posible que sigamos aguantando todo este amedrentamiento? El pueblo mapuche históricamente ha sido un pueblo que trabaja como comunidades separadas o como los, de acuerdo a lo que ellos decisión que ellos toman. Pero en este momento esto es una condena política al pueblo mapuche. En este caso, tanto el Peña y José Tralcán, quizás como el Luis Tralcán, no eran tan conocidos mediáticamente, quizás como otro Peña por Amián a nivel nacional. Sin embargo, son defensores férreos del territorio del agua. Y no podemos ir así. Ahora mismo, por ejemplo, el macho Celestino está pidiendo una salida de 48 horas a su remo. Ni siquiera eso se lo pueden dar si ellos no entienden cuál es la convicción mapuche que está acá. Ellos nunca van a entender cuál es la forma de vida que nosotros queremos acá. Mi hermano comentaba quizás que necesitaba un apoyo, pero en realidad una cooperación. Porque la forma de vida que nosotros queremos mostrar a las demás personas es una forma de vida comunitaria. O sea, aquí la ganancia no va a ser solamente para el mapuche, también va a ser para la vida social chilena, para el pueblo chileno. La forma económica que nosotros podemos reproducir. Una forma con productos sanos, de naturaleza, como comentaba mi hermano. Allá se están dando. En la feria Temuco se llena de productos mapuches que son mucho más sanos que lo que pueden vender en cualquier supermercado capitalista. Mucho más sanos. Y eso es lo que estamos replicando acá. Y un beneficio también para todos. Pero si nos hacemos frente a la aplicación de esta ley formulada en dictadura, que se sigue replicando ahora, aplicando contra hermanos mapuches, también se sigue aplicando contra cualquier movimiento social. Que ahora le haga un peso importante al sentimiento del proceso económico. Ahora, igual tenemos que hacer una invitación importante, como mencionaba yo, y de manera más resumida, a la agitación política, a la agitación en las calles, en las comunidades, en las universidades, incluso mencionar al movimiento feminista que hoy día esta coyuntura fuertemente levantándose con las compañeras, mencionar que también hubo un acoso laboral a una mujer, en donde un machista, que ahora va a estar otorgándose a un cargo notario que está ganando 50 millones de pesos por su poder, la alejó prácticamente de este juicio, cuando ella era la que se mostraba más imparcial en este caso. Entonces, ¿cómo sigue aguantando eso? La mía, Lisette, está embarazada, tiene una hija de 4 años, está embarazada 6 meses. Y Luis tiene que mantenerse prófugo porque no puede aguantar la presión política de esta condena falsa. Mi mamá también sufriendo en la casa, con dolores de columna, sufriendo por tanto atropellos. Yo desde que tenía 8 años empecé a ver allanamiento. No aguantar esta cosa. Vamos a seguir. Entonces, la invitación para este día 11 de junio, cuando se dicte la sentencia, que esperamos posiblemente, lamentablemente, va a ser sobre 40 años. Vamos a seguir la nulidad, sí o sí. Y no solamente de manera judicial, o ni siquiera simplemente hablando con aquellos políticos que están dentro de las cámaras, sino que también con ustedes, con un movimiento social. Porque hay que cooperar, no solamente violar, es cooperar con una forma de vida más digna, una forma de vida igualitaria, sin violencia de ningún tipo de aspecto. Chau, tu madre, compañero, con la mía. Chalto Bey, es claro, se desprende de las palabras de los hermanos y las hermanas que esta condena por ley antiterrorista es una condena contra los luchadores por el territorio y esta condena puede ser un precedente para todo el movimiento social y es por eso que es fundamental la unidad y la movilización de todos los movimientos. Finalmente, le damos la palabra a la amiga Emilia Nullado, la primera diputada de nuestro pueblo, del pueblo mapuche. También tiene la palabra. Mari Mojo Peiman, quiero saludar a la FAPAI, quiero saludar también a la miel Machi Felipe Tranamil y a cada uno de ustedes por estar aquí, por venir a escuchar el testimonio de cerca de quienes han sido afectados durante todo este proceso difícil que han llevado con el caso Lucinger Macay y donde también nos acompaña la Lamiel Marta Galindo Catrilá, quien ella viene a exponer la situación del caso de sus hijos, quienes también hoy día están privados de libertad, el caso de Pablo Trangol y el caso de Benito Trangol. Por lo tanto, desde mi punto de vista, como anteriormente dirigente mapuche, hoy día como diputada, creo que mi compromiso inicial, desde el momento que asumí el día 11 de marzo, posteriormente las llamadas que me hiciera la Lamiel Machi Francisca Linconao, posterior también las llamadas de los voceros de Lamiel Machi Celestino Córdoba, tuve la presencia permanente de poder acompañarlos, de escuchar su testimonio, de conocer muy de cerca la situación que a ellos les tocó vivir. Y posteriormente mi visita a Lamiel José Trancal, un gran dirigente del territorio, un gran dirigente que su lucha inicial partieron por defender las aguas donde él consideraba el gran abuso de los terratenientes y la poca disposición de agua que estaban quedando a las comunidades. Desde ahí él señalaba la molestia que tuvieron los terratenientes por su situación, por su lucha. Y el conocer también el Lamiel Luis Tralcal en la lucha territorial, con la fuerza que él lo ha planteado y todas las dificultades que han tenido cuando lograron por primera vez lograr recuperar el derecho ancestral en el fondo Las Margaritas. A partir de ahí se ha generado un proceso complejo que ellos lo señalaban. Y donde ellos hoy día, como bien lo han planteado el abogado, como lo plantea la Lamiel compañera del Lamien Chalcal y también los hijos de Lamien José Chalcal, es complejo. Será muy difícil y lamentable para la historia de nuestros pueblos, especialmente para el pueblo mapuche, de que ellos tengan una prisión que finalmente sea perpetua. Eso no lo podemos permitir, por eso es importante cuando los Lamien me llaman y me dicen, ¿usted pudiera venirnos a acompañar? Obviamente que sí, por el Mulfún, por la sangre mapuche que tenemos, es necesario que todos aquí, veo a estudiantes, a diversos Lamienes, también académicos, comprometidos por escuchar y por difundir la situación de atropello que ha ocurrido con el pueblo mapuche. Y donde posteriormente también logré visitar en la cárcel a Pablo y Benito Trangón, junto a su madre. Una situación muy compleja que a ellos le ha tocado vivir, que esperamos que ojalá la Corte Suprema pueda al menos rebajar aquellas condenas o anular aquella sentencia que ya se dictó. Nada de aquello ha sido fácil para nuestra Lamien. La lucha que han tenido las mujeres, que han tenido que fuertemente plantearse, como lo hace la Lamien Mireya, por su situación y en el cual es peligroso que tengamos a nuestro Lamien por 40 años preso, como bien ha señalado los hijos de nuestro Lamien José Trancal. Qué difícil va a ser para aquella familia donde al final la muerte de ellos va a ser al interior de una cárcel. Y la lucha ha sido solamente por el territorio. Eso no ha sido comprendido por el Estado chileno. Eso no ha sido comprendido ni modificado, como muchos señalan también, por el Poder Legislativo, y donde el Poder Judicial ha abusado y ha logrado finalmente las presiones políticas, las que han determinado un tipo de sentencia en los cuales a los abogados defensores también les ha sido muy difícil. Escuchábamos hoy día en la Comisión de Investigadora Operación Huracán a la abogada Karina Riquelme, donde ella señalaba que si no hubiese sido, no se hubiesen visto involucrados aquellos fiscales, como el caso del fiscal Arroyo y la fiscal Palma, nada de aquello se hubiese podido detectar de la forma como se han implantado las pruebas para inculpar a nuestro Lamien. Y eso no tan solo en un caso, eso está en todos los casos. Y justamente cuando explicaba el abogado, la mayoría de aquellos casos han sido puestos a fuerza, a presión, a tortura, y donde finalmente no hay más arista, donde los fiscales han cumplido una labor de tener cercanía y tener amistades muy cercanas a quienes dominan el territorio, a quienes usurparon y finalmente hoy día tienen gran parte del territorio del pueblo mapuche en la Araucanía. Situaciones complejas, y por lo tanto ahí recién ellos solicitan que las pruebas se soliciten a una unidad más especializada acá en Santiago, porque les había afectado a aquellos fiscales. Pero cuando se trata del pueblo mapuche, solamente es fabricar pruebas e inculpar. Y los resultados es bajo la presión política que claramente ha quedado establecido y claramente se ha señalado también en los diversos testimonios de los diversos casos que ya han tenido sentencia. Eso es lamentable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado la aplicación de la ley antiterrorista y con justa razón la molestia de que finalmente se empeñe el gobierno en ingresar el proyecto de ley antiterrorista reformulado, pero sin embargo también ha existido la posibilidad de algunos parlamentarios de señalar y hemos solicitado junto a algunos la derogación de la ley antiterrorista. Pero no es fácil, porque aquí están los intereses económicos y por lo tanto a ellos se le ha respondido. Nada es fácil para mí también estar en este rol de diputada, que es complejo la mirada que uno tiene, pero debo decir en lo principal, desde lo que mi corazón, el Mulfún, me dicta, es estar al lado de mis Lamienes, defenderlo, apoyarlo. Por esa razón vengo a acompañarlos a ellos, para que la situación de ellos públicamente sea conocida por mucha gente, por la ciudadanía, en las universidades, en los diversos lugares como ellos se lo han propuesto. El tiempo que queda es muy breve. Prontamente se dará la situación del caso Iglesia y también es muy breve que el día 11 de junio se va a saber finalmente cuál es la condena que van a recibir nuestros amigos. Y por lo tanto yo creo que cada uno de nosotros, en el lugar en que estemos, tenemos que señalar, repudiar todo lo que han tenido que vivir nuestros hermanos solamente por defender los derechos territoriales, el agua, el suelo, el subsuelo. Y esto ha ocurrido, como muchos de ellos dicen, precisamente en la Araucanía. Para muchos parlamentarios también del actual gobierno y para el gobierno, creen que cualquier situación que ocurra en la Araucanía tiene que ser condenado con actos de terrorismo. Están impulsando eso, lo han difundido y por lo tanto hay una campaña en contra de nuestros lamieres por condenarlo. Y esta es la gran preocupación por la cual se ha venido a exponer a este foro a ustedes y para que también cada uno de ustedes pueda acompañar en el breve plazo para señalar lo contrario, para salir a las calles, para repudiar estos actos de terrorismo que el Estado ha tenido y ha mantenido sistemáticamente hacia los pueblos indígenas y en especial en el pueblo mapuche en la Araucanía. Mañana. Bueno, agradecerle a la mía igual porque el primer día que nosotros hicimos contacto con ella, ella se puso a disposición y eso no es una práctica que uno vea muy seguido en las personas que están en su posición, así que entendemos también que ella lo hace porque es parte del pueblo también. Ahora quisiéramos invitar a la mía Milad y Serna Coñamán, que es vocera de los hermanos Frangol, injustamente condenados por el caso de Iglesia también, y que ellos pasen la misma. Y que ellos también, hay que decir que vienen del sector Yupeco Catrileo, también son parte de nuestra comunidad, y que esta comunidad en la provincia de Cautín es una de las más emblemáticas, más de 10 años de lucha. Nosotros recuperamos un predio de los Lucas en Macay, como decía la Carlos también, y en este momento vivimos ahí, pues. La frontera está ahí, pues. Yo vivo al frente de ellos, el carabinero está todos los días custodiando a los Lusinger y estamos ahí, pues esa es nuestra vida. Y esa es la persecución que hoy día vivimos como comunidad, así que dejo a la Lamien para que ella igual tenga la posibilidad de informar del tema jurídico que se viene en el caso Iglesia. Marimari Lamien. Marimari Compuche. Mi nombre es Pilar Isenda Coñamán y yo soy la vocera de los hermanos Trangol Galindo, condenados injustamente a 10 años y un día de prisión, sin argumentos ni pruebas en contra de ellos. Bueno, los hermanos Trangol llevan más de 2 años en prisión, primero en prisión preventiva, en la preparación de juicio, y durante el juicio también, y en estos momentos Pablo y Benito Trangol Galindo se encuentran condenados a 10 años y un día de prisión. Bueno, la verdad es que esta situación no es ajena a lo que está pasando con el caso Lutzinger, no es ajeno a lo que está pasando con el Machi Celestino, con la Machi Francisca, y así como tantos casos que tienen encarcelados a nuestros lamien en las cárceles de Angol, de Temuco y en varios lados más. Esta situación lo que busca en realidad es estos montajes que crea el Estado chileno. Son en definitiva para intimidar a nuestra gente, para que la nación mapuche y los dirigentes y todo aquel que quiera luchar por la tierra, que quiera luchar por una vida digna, que quiera luchar en nombre de la historia y defender nuestra nación, sea intimidada y diga: ya no quiero hacerlo porque voy a caer preso, porque me van a matar, porque le van a disparar a mi hijo. como lo hicieron con Brandon, un adolescente, porque me van a encerrar como a la Machi Francisca, que es una autoridad ancestral, como tienen también condenado al Machi Celestino y no se le ha dado el tiempo para ir a renovar su reo, que son 48 horas y es muy poco, y es algo esencial en la espiritualidad de nuestro pueblo. Así también jóvenes que en estos momentos están viviendo en territorio recuperado, como lo es la familia Trangol Galindo. Los chiquillos son hablantes de mapuzungún, practicantes de la cultura, personas que van a permitir la trascendencia de nuestra cultura, de nuestro lenguaje, de nuestras prácticas, de nuestros conceptos, del conocimiento, de la importancia del cuidado de la nuestra Ñuque Mapu, de los bienes, de los elementos y de lo que significa una vida íntegra en respeto con la naturaleza. Todo esto que está sucediendo en nuestro territorio, que lleva más de 500 años por diferentes protagonistas, al final de todo, lo único que quiere es definitivamente desprendernos y intimidarnos, encarcelarnos, eliminarnos. Ellos quieren nuestra vestimenta, ellos quieren nuestras ceremonias, ellos quieren nuestras joyas, pero no nos quieren a nosotros. No quieren que nosotros sigamos recuperando nuestro territorio. Quieren intimidarnos, quieren a nuestra ñaña triste, porque ya se murió su compañero con esta noticia horrible de que hayan tomado detenidos sin prueba a sus hijos en un control vehicular que fue ilegal, porque en ese momento, el 9 de abril del 2016, los comuneros se dirigían a un predio lejano a ver a sus animales, porque para allá hay muchos robos. ¿Por qué? Porque nuestra gente es muy noble y no pone, la verdad es que no anda con malas intenciones. Entonces va mucha gente a robar para allá, porque los animales se quedan en los predios y se va de vez en cuando a verlos. Entonces sucedió que se encontraron en este control vehicular 2 horas y media después del incendio de la iglesia, en donde se tomaron detenidos con mucha violencia. Incluso Carabineros disparó al lado de las cabezas de los comuneros para intimidarlos. Los llevó detenidos sin decirles por qué los estaban tomando detenidos. Después los forzaron a tomarles pruebas, exámenes incluso de sangre. Cortaron su bolsillo, su ropa. Argumentaban ellos que los mapuches olían a bencina, siendo que durante el juicio nunca se pudo comprobar que supuestamente llevaban armas y municiones, cosa que nunca Fiscalía mostró, nunca durante todo el proceso preparación de juicio y juicio nunca mostraron las balas, nunca mostraron las armas que supuestamente tenían. En la resolución el juez en un mismo párrafo primero dice que Pablo tenía una capucha, que tenía un pasamontañas, y un reglón abajo dice que Pablo tenía una pañoleta. Se consideró la declaración de una persona que dijo que Benito había estudiado en ese colegio, cuando en realidad eso nunca fue así, a pesar de que Benito mostró documentación de dónde había tenido su estudio. Los jueces invalidaron esas evidencias para validar el testimonio de esta persona que supuestamente había sido profesora de Benito, y esta persona que después la echaron del colegio porque agredía a los niños. Entonces también se validaron de la ley antiterrorista. ¿Para qué? Para poner testigos protegidos, testigos que no sabíamos quiénes eran, si tenían a lo mejor alguna diferencia personal con los chiquillos, o podría ser cualquier persona que podía estar ahí diciendo yo los conozco, yo los vi ahí. Sin embargo, desde el principio hubieron testigos que incluso fueron entrevistados y que están también en YouTube. Pueden buscar los testigos que dicen que las personas que quemaron la iglesia tenían acento extranjero, que medían más de 1,70 m y que no se podía ver su rostro porque estaban encapuchados. Bueno, posterior a eso se publicó, después del incendio se publicó la imagen, los medios condenaron mediáticamente a los cuatro comuneros, publicaron sus fotografías con el título de que ellos eran los culpables del atentado terrorista. Luego, cuando a los testigos se les pidió que reconocieran a las personas que supuestamente podían haber estado ahí, mostraron solamente cuatro imágenes. La imagen de Pablo, Benito, Ariel y el loco Talcal. Cuando en realidad lo que se debe hacer son mínimo 30 imágenes en donde las personas puedan recordar quién o recordar algo, ¿no? Pero aquí se les pusieron las cuatro imágenes de esas de los chiquillos solamente. O sea, todo lo que se hacía, todas las pruebas se ocupaban y se creaban con el fin de culpar a los comuneros en el incendio, de involucrarlos. Incluso hay un testigo que dice, mire, por acá llegaron supuestamente 10 minutos, incluso con menor tiempo, dice policía, que llegó al siniestro, en donde ocurrió la quema de la iglesia, y un testigo le dice a uno de ellos, miren, por acá se fueron, yo les voy a mostrar el lugar. Y uno de esos peritos acompañó a este testigo y se encontraron en un camino donde habían tres personas que estaban muy nerviosas. Y este testigo no hizo nada, no tomó una declaración, no lo citó, no hizo nada, ignoró ese lugar. También los mismos testigos dicen que escucharon disparos por ese lugar. Y estos peritos que fueron a buscar información, a hacer los peritajes, valga la redundancia, no fueron a ese lugar donde supuestamente se escucharon los disparos. Ellos fueron a un lugar donde supuestamente era el camino de huida, ¿por qué? Que fue inventado, que incluso era ilógico que escaparan por ahí, que iban a andar cortando alambres y cercos cuando se iban a demorar más en escapar. Y supuestamente que habían escapado en una camioneta, cosa que obviamente que si uno escapa en una camioneta busca un camino, ¿no? No se pone a cortar alambres por diferentes predios y potreros para salir a otro camino. ¿Por qué? Porque el camino que les indicaban los testigos era un camino hacia Santa Rosa, no hacia el lugar donde tomaron detenido a los hermanos Trangol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esa información que dieron los testigos en primer momento se ignoró, se invalidaron esas declaraciones. ¿Para qué? Para decir, no, ellos, esta fue la ruta de escape, ¿por qué los pillamos por acá? En cambio, las personas que realmente quemaron la iglesia huyeron hacia Santa Rosa, ¿no? Hacia Tres Cerros, donde encontraron a los comuneros. Eso se omitió. Y eso fue validado por los jueces. Entonces, aquí es evidente la complicidad que existe entre fiscalía, los jueces y los peritos. O sea que son diferentes instituciones del gobierno, pero que trabajan juntas para un mismo fin, que es criminalizar la lucha de la nación mapuche, encarcelando a la gente bajo montajes. Esto es algo que, bueno, ya lo dijeron los Lamián acá, no es una situación aislada. En este caso, en el caso Huracán, los mismos peritos del caso Huracán son los mismos peritos que falsificaron información en el caso Iglesia. Son exactamente los mismos. Entonces, aquí la cuestión es que no quiere ver, simplemente se está tapando los ojos. Porque es evidente. Cuando ustedes... Si ustedes hubiesen ido a las audiencias, se hubiesen dado cuenta del favor y de la complicidad, incluso en las miradas de los jueces con los fiscales. cuando la defensa acallaba algo que les parecía incorrecto, los jueces los callaban para que Fiscalía siguiera hablando. Entonces, este juicio no es un juicio transparente. Y otra cosa también que invalidaron a... el juez Raúl se invalidó solo, pero por presión política. ¿Por qué? Porque simplemente, como decían los miembros, portar un abrigo rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las personas que tratan de ser justas en las causas mapuche son personas que las atacan mediáticamente o ejercen una presión judicial en contra de ellos. Allá en nuestro territorio los atropellos son evidentes. Todo el tiempo existe persecución. O sea, solo por ser mapuche se aplica ley antiterrorista. Los chiquillos tuvieron que hacer una huelga de 116 días para que el Estado bajara la ley antiterrorista. Y aún así, Fiscalía seguía ocupando las mismas pruebas de todo este proceso que había sido completamente ilegal. Entonces, ocupando todas estas estrategias y más la presión política, porque allá todos los jueces, todos ellos están unidos con el fin de encarcelarnos a todos nosotros. Y por eso también en estos momentos se ha enviado el caso acá a la Corte Suprema y estamos esperando la respuesta de lo que va a suceder. Pedimos la nulidad del juicio, porque no es un juicio justo, porque toda esta manipulación se ha llevado a cabo y ha tenido un fin, que son los 10 años y un día de prisión para Pablo y Benito, a pesar de que ellos son inocentes. Y en estos momentos nosotros estamos aquí porque estamos defendiendo la inocencia de nuestro Lamián. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Estamos enviando el caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Estamos buscando una y otra forma, porque aquí en Chile es difícil. Es casi imposible, porque aquí son todos familiares, los mismos que nos reprimen allá son los mismos que reprimen acá. Y como dijeron nuestros Lamián también, esta lucha no es solamente de nuestro pueblo, es la lucha de la sociedad. Nosotros no luchamos para proteger la tierra para nosotros, nosotros luchamos para proteger la tierra para el futuro, porque sabemos que hay un futuro, pero nosotros queremos heredar un futuro respetuoso, amable, que sea cuidadoso, que sea inteligente, que se alimente bien. No que digan en algún momento, alguna vez mi madre me enseñó que se plantaban los tomates. No, queremos que el futuro lo haga y que viva de eso, porque esa es la verdadera forma de vivir como humanos. Así que Lamián, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por su atención, y esperamos que también haya mucho apoyo también hacia las familias perjudicadas. Nosotros necesitamos ayuda, necesitamos que se generen estas redes, que haya difusión, que se participe y que se comprenda que todas las luchas están bajo, que todas las luchas son contra el mismo enemigo, todas. Mañum Lamián. Lamián, nos quedan apenas 10 minutos y los Peñi y las Lamiánes quieren tener un espacio para también conversar. Entonces tenemos para una o dos preguntas, no mucho más, porque en 10 minutos tenemos que sí o sí salir. Entonces, no sé si sin acomplejarse, sin vergüenzas, ya levante la mano quien quiere preguntar. ¿Alguna pregunta, duda? Aquí tenemos una, falta otra y ya cerramos. Ya acá, perfecto. Yo recuerdo que hace mucho tiempo mi abuelo era después de la imperial. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, mi abuelo era abogado, era juez de nueva imperial, era la ley de asuntos indígenas que existía hasta que fue borrada por Pinochet. Era una ley que ayudaba mucho a los pueblos originarios y le protegían los territorios a los mapuches y a todos los pueblos. Arica a Punta Arenas. Lamentablemente esa ley se pasó en el 73, la borraron el mapa. Y después de 33 el gobierno militar borró la ley para tratar de hacerlo, hacer desaparecer el y robarle, tirar a los pueblos originarios. Completamente decían eso. Mi abuelo se llamaba Américo Velasco Iturra y fue vicepresidente de la República en el 31-32, que ayudó a mejorar la ley durante Juan Antonio Montero. Lamentablemente, en el 33 todo fue borrado. Gracias. De la mía acá, tengo otra consulta. Así no gana ni la oportunidad. Primero que todo, agradecer esta instancia de poder compartir, de mirarnos a los rostros, de conversar, como lo hacen los mapuches, y en el conocimiento de años de compartir con la mía, entender que en este diálogo nos vamos enriqueciendo. Quisiera que esto se multiplicara, que esto pudieran también hacerlo en las partes territoriales. Han habido diferentes casos, caso Huracán, caso Iglesia, tenemos el peaje Quino también, que nos despertó hace algunos años, Alex de Moon, se nos viene a la memoria, queda poquito ya para conmemorar lo de Luis Marileo, Patricio González. Tenemos miles de razones para hoy día estar acá. Vengo de la Radio Primero Mayo, la población La Victoria, y quiero agradecer ese espacio, pero quiero que se vayan quizás con una tareita. Y la tareita es que podamos coordinar en lo concreto que esto, si bien logísticamente a lo mejor no se puede trasladar los lamianes muy a menudo, podamos contar con el permiso, con el respeto, de que esto se puedan hacer foros como nosotros hacemos, porque en Santiago hay muchos presos anarquistas, presos marxistas, presos libertarios. En el CAS tenemos un compañero como Juan Aliste Vega, que está muy enfermo de salud, al borde de la muerte, producto de una golpiza de gendarmería. Eso lo vivimos a diario con la ley antiterrorista. Entonces, quizás multiplicar estos foros y que la comunicación nos llegue bastante fluida de las acciones que ustedes planifican de aquí para adelante. ¿Ya? Y también nos tengan al tanto porque, disculpen, pero también la desconfianza existe hacia aquellos que representan en el Congreso la política por la que llegaron ahí. Entonces también para nosotros multiplicamos y motivamos, pero también necesitamos una comunicación fluida, oportuna y veraz en el momento para poder convocar a la gente que es bastante solidaria, que es bastante consecuente desde el anonimato. Eso no más, Lamien. Muchas gracias. Chalto. Peña y Bulamien. Bueno, respecto, muy importante lo que usted menciona y también la importancia de que esta lucha es una lucha que va a continuar. Y es por eso que también hacer un llamado también a proteger a nuestra gente, proteger a nuestro lamien, a nuestros peñis que son abusados, que son torturados, a proteger a nuestros niños, a nuestros ancianos, a nuestros ancestros. Y como dice aquí la lamien, a decirles que no al abuso del Estado, no a las torturas, no a la persecución y no a la ley antiterrorista. Porque como decimos, si nuestros ancestros no se rindieron, nosotros tampoco nos rendiremos. Y esta lucha va a continuar, porque de alguna manera nosotros nunca seremos objeto ni tampoco ovejas del Estado. Así que por eso, Peñi, se le agradece todo este foro, todo el acompañamiento. Y sigamos adelante para de alguna manera obtener lo que tenemos nosotros, que es algo sencillo, es tener nuestra libertad y nuestra poder, nuestra posición de poder decir que no nos van a oprimir como nunca lo han hecho, y vamos a seguir, y esta lucha seguirá y continuará hasta las últimas consecuencias si es necesario. ¡Vale, chico! Bueno, y en términos concretos, como bien decía la mía del caso Iglesia, ellos están esperando la primera nulidad porque el primer juicio que enfrentaron. Nosotros en este momento estamos esperando la lectura de condena que va a salir el 11 de junio. Entonces, es para esa fecha que nosotros estamos esperando acumular gente, ver que el poder de alguna u otra forma se dé cuenta de que nosotros no estamos solo en esta pasada. Ahora, hay que ser bien claro en esto. El caso Lusinger Macay suscitó mucho apoyo porque una de las figuras que movió mucho y que causó bastante simpatía fue la marcha Francisca Rinconao. y precisamente a ella la dejan fuera de esto para aislamiento alcalde, aislarlo de esta situación, aislarlo de los movimientos sociales y para que esta situación no sea una bomba de tiempo a nivel internacional. Nosotros, como decía, estamos esperando la condena del 11. Entonces, las primeras movilizaciones que nosotros vamos a hacer la convocatoria del 11 en regiones y nosotros en tribunales ese día junto a las comunidades que nos van a apoyar. Hemos dicho lo mismo en todos lados, la libertad de acción para el que se quiera manifestar de diferentes formas. Acá cada uno verá cómo lo hace, allá en Gualmapu cada comunidad verá cómo manifiesta su rechazo a esta situación. Y de ahí tenemos 2 meses para que la Corte de Apelaciones, de acá, la Corte Suprema de Santiago, porque en Temuco nunca han fallado a favor de nosotros, de la respuesta si la nulidad es o no es aceptada. Para nosotros es la última carta. Después de esta, nosotros no tenemos más. Entonces, por esto que en este momento estamos tratando de jugar todas las piezas en este juego de ajedrez. Y por eso estamos tratando de suscitar apoyo. Y el tema es eso, a mantenerse formado, como decía la Lamien, a llevar esta discusión a los diferentes territorios. Porque en todos los territorios hay diferentes luchas. Y nosotros valoramos esas luchas también porque sabemos que en el discurso poblacional igual está presente el orgullo de la nación mapuche. Porque sabemos que en las marchas estudiantiles, en las marchas de los movimientos sociales, yo veo más banderas mapuches que banderas chilenas últimamente. Entonces, eso no habla bien. Eso habla que independiente de que seamos chilenos o mapuches, ustedes valoran la lucha que históricamente hemos llegado. Entonces, desde ahí nuestro agradecimiento y más que nada de pedirle, yo creo que aquí hay una situación de conciencia, de moralidad, de que si yo sé que hay una injusticia en un territorio, tengo que salir. Y tengo que salir porque yo no quiero que eso me pase a mí. Y tengo que salir porque este sistema no está bien. Porque si no nos apañamos entre nosotros ahora, no le voy a pedir a los que están ahí cerquita dirigiendo este país que me apañen. Entre nosotros nos tenemos que apañar. Así que eso en términos concretos y a través de las redes sociales, los que están en el pueblo se manejan más, uno en el campo con suerte tiene teléfono. Así que ahí los amigos que por acá irán a hacer un llamado y todo es bienvenido. Para ambos casos, toda situación, toda acción de apoyo es bienvenida. Así que eso es lo mío, muchas gracias por estar acá y por esperarnos, porque igual llegamos un poquito tarde, pero se agradece el esfuerzo que ustedes hacen igual de estar acá. Eso, salto. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya! También hay que dejar claro una consulta que me decían, es que cuando se lee la sentencia, la condena, se le va a decir cuántos años van a tener que pasar en prisión. Antes, eso va a ser antes de que se apele al recurso de nulidad de la Corte Suprema. Entonces, de ahí en adelante, nosotros esperamos hacer presión social y presión política en distintos sectores, en distintos ámbitos, en distintos niveles. Y eso va a ser leído en el Tribunal de Justicia de Temuco, aproximadamente 11:30 de la mañana, el día 11 de junio. Sin embargo, los jueces pueden adelantarlo y van a avisar 3 días antes de que se adelante. Para lo cual, estar atento, yo creo que es importante seguir las redes, seguir la página en Facebook que están difundiendo la información, también los que convocaron aquí y generar los contactos. Algunos que quizás quieren generar los contactos con nosotros mismos, podemos conversar afuera y le damos el teléfono o cualquier cosa similar. Chao. Bueno, Lamien, quisiera decir algo chiquitito. Bueno, nosotros también tenemos la disposición, en caso de que ustedes hagan alguna actividad, se contacten con nosotros, nosotros tenemos la disposición de venir acá y de venir a hacer foros y participar de actividades, de mantener una relación de diálogo con todos ustedes, porque en realidad su lucha es la misma que la nuestra. Y a difundirla bien, a educar a nuestros niños, a conversar esto con nuestros vecinos. Estos cambios así sociales no se logran de un rato para otro, pero avanzan rápido. Si miramos hace 10 años, 20 años atrás, vamos a encontrar muchas diferencias. Y ahora en estos momentos hay mucha gente que está interesada. Y así también nuestro pueblo también se abre mucho a la diversidad, de aceptar y de mantener diálogo con las otras luchas que son igual de significativas y que también van en aporte a la evolución de la sociedad, a la evolución de la humanidad. Y eso es en realidad lo que todos queremos. Lo único que no quieren eso son aquellos, los que están en el poder. Pero nosotros somos más y cuando nos unimos, nos hacemos fuertes. Y unidos Lamien, unidos sí que somos invencibles. Así que Marichihuahu Lamien y Peucayal Mañunk, Fentren Mañunk, a todos ustedes por estar acá y esperamos que se difunda esto, que se converse. Muchas gracias. Peucayal. Chaltu Lamien, bueno, con eso terminamos este conversatorio de Nuchamcam. Y pues nada, unidad, organización y movilización. Kiña Fafán.